Arrancamos de una vez por todas, porque va a haber una tanda, está sonando la canción. ¿Estamos? Seguimos transmitiendo de San Pedro Rock Festival. Estos son los Babasónicos abriendo su show de eléctrico. Babasónicos. Muy buenas noches.